Sí, eso voy, eso voy. Mierda, que le temo a Aimé. ¿Qué le temes? Le temo, le... ¿Por qué le temo? ¿Qué le temes? ¿Por qué? O sea, la pregunta es, ¿por qué piensas que es temor? Es temor a algo que no quiero enfrentar, que es si Aimee me planta enfrente, le digo, ¿sabes qué, Aimee? Vete a la mierda, manda a la mierda todo, me quiero quedar contigo, quiero besarte, quiero una vida contigo. El peor es que me dirá que sí. Y temo eso, no temo a comprometerme con algo, a amar algo, proyectar algo. Ay, me iba a decir que sí. Yo le diré que quisiera pasar toda la puta vida con ella. Y eso es a lo que le temo. ¿Por qué estás tan seguro que te va a decir que sí? ¿Por qué? Porque deja marco esto. Voy a marcar a continuación y te contaré. En el estómago y bla bla bla bla. Vive por acá cerca, ¿no? Por... Dice, llegué, todo bien, solo me mata un dolor de estómago. Carita triste. Es que... Si le digo Aimee, no, si me digo a mí que me quedo con ella, yo creo que lo haría. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desde el principio me la encontré, todo el tiempo estuve con ella, todo el tiempo nos encontramos, todo el tiempo la vi, todo el tiempo era como, quiero estar contigo. Ya, entonces aquello que representa Sarusi para ti, digamos que es un algo simbólico que sigue, digamos, en tu psicología, ¿no? No, Saru murió hace tiempo, Saru. Pero hace rato decías que esta mujer es con quien querrías estar de verdad. Y Aimee representa la renuncia también, ¿no? A esta idea de Gonzalo. O sea, abandonar un... Les mentí. Me cago yo mismo. No Pero es es que... cierto. Espera. Saru es historia. Mentalmente me digo, ah, yo me encantaría estar con Saru, me encantaría vivir una vida con Saru, pero no es cierto. Ser infeliz, aburrido. Ella lo mismo. No es cierto, ya con Saru fue y es una gran amiga y me encanta, pero es una buena amiga. Como Entiendo. amiga está bien, como cómplice está bien, como... Pero como pareja me encantaría irme. Como pareja. De vida, de todo. Pero entonces resulta que a quien le mientes es a ti mismo. ¿Por qué? Sí, porque cuando va y me es como, oh, idiota, mensa, te odio, y agarra, y ella también se miente, y lo peor, lo que me caga y lo que me molesta, es que se miente, es absurdo, estamos en la cineteca y agarra, y me abraza como una niña. Y se recarga 5 minutos y después se va. Y es como, no, no me recargaré contigo, ¿no? Tengo novio, ¿no? De repente me abraza y me dice, ah, bla, bla, bla, bla. Y quiero verte la siguiente semana y que bailemos, que vayamos por unos mezcales y bla, bla, bla. Es como, ¿a quién carajos le mientes? ¿Por qué puta madre te creo? ¿Por qué nos mentimos? ¿No? Es como... Y lo que No me sé. ibas a decir, altamente censurable, es que tú nos mientes con Saru, ¿sí? ¿O qué era? Ya no me acuerdo. Que la vida es un sueño, Calderón del Barca, es muy bueno ese libro. Demasiado longevo para mi gusto. Lo que voy es que... Todo surge de una puta decisión. Es lo que yo decía. ¿Es sí? No. A la mierda lo demás. Sí, le entramos. No, le entramos. ¿Ya? ¿Y se lo has planteado? No. Pues entonces La cagaste. tú te estás viendo lento, ¿no? Ajá. Sí, por eso mañana a las... Sepa su pinche madre. Y es que le marcaré ahorita, pero no me contesta. Quiero decírselo. Quiero decirle que... que quiero que se quede conmigo y que me vale verga lo demás. Así, así. Oh, sí. Pues es simple. ¿Y por qué te costaba tanto trabajo decidirlo? Tú acabas de decir que es una decisión. Sí, te digo por qué me costaba tanto, porque la última vez que lo hice fue con Ana, tú no la conociste, conocí a Fer, es que no, no te sabes la historia, yo qué sé. Conocí al maestro Fernando Colín Roque, lo conocí mucho antes, muchos años antes. En la universidad. Realmente conocí al maestro Fernando cuando terminé con Ana. Ana es la única mujer en mi vida que me entregué a ella, ¿no? En más de un sentido. Cuando ella se fue y todo estaba de la mierda, pero de la mierda, terminé por mi universidad con 9.5. Dime quién tiene un por pinche promedio 9.5 es para de reprobar materias y bla, bla, bla, bla, bla. Ya de abogado, soy inteligente. Conocí a Fernando. Ahí me ve. Lo conocía mucho antes, cuando Fernando conoció así a una mujer que quise mucho. Después de esos años me dice, carnal, estás muy triste, ¿qué te pasa? Lo único que se fue a dar y abrazarlo, ¿no? Esa fue Ana. Después de Ana, déjame. pon atención, Carlos. Estoy poniendo atención a pesar de lo que tú crees. Pon atención, cabrón, porque... ¡Me emputa! ¡Me encabrona! Evidenciar. Uh-huh. Déjate cuento. Cuando tiene tu edad, fui con una mujer que amé, que amo, que es... No la cuento en mi historia porque es historia aparte, porque de alguna manera es la base de todo. Uh-huh. Fui al lugar que tú fuiste. Uh-huh. Ella tenía esa boina que ella traía y yo traía la boina que tú traías. Cuando los vi a los dos me quedé de mierda. Puta mierda, historia se repite, ¿no? Y bien, puta que se haga, ¿no? Después, después me hice 3,000, 4,000 chaquetas mentales. Cuando realmente lo que he querido, porque ya no es, fue pasado, no es, no será, solo no fue. Lo que yo siempre quise. ¿Qué? A ver, o si realmente estuviera con esa mujer, en esa estabilidad, viendo ese paisaje, viendo las nieblas, esa niebla cayendo en Zacatlán. Créeme que hubiera vivido con esa mujer eternamente, ¿no? El pedo es que todo el puto tiempo te la pasabas haciendo chaquetas mentales con... Ah, ese güey, ¿por qué se te acercó? O sí, te quiero, te amo, sé que no me engañarías, pero... Siempre está la duda, ¿eh? Y es como... ¿Y qué pasaría si...? Todas las pinches dudas que valían madre me llevan una mierda. No, sí, me llegan a coger con chingo de mujeres más, pero no las cambié, no las cambio hoy por estar con ella. Estaba loca desde mi perspectiva, ¿no? Decía, un día llega a la universidad sin ropa interior. Bueno, sin bragas y sin brasier, ¿no? Con una ropa super sexy para mí, obviamente. La veo y me quedo así de, no, mami, ¿no? Pero después entra el puto celo machista y era como, ah, pero los demás te ven, ah, pero bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Me hubiera encantado disfrutarla ese día, ¿no? En su ser femenino, en su... Es que no te contaba la anécdota de que ella era virgen a sus 20 años. ¿Ella? Uh-huh. Cuando estuvo conmigo, fue su primera vez, ¿no? Y dime a qué pendejo se le ocurre ofertar como un gran regalo y un gran homenaje su primera vez a un bruto machista o monstruo terrible como yo. ¿A quién chingado se lo oferta? Mierda, ¿no? Yo no sabía qué puta madre hacer con eso, ¿no? Con el tabú, con el cliché, con bla, bla, bla. Yo no sabía qué hacer con eso, ¿no? Ahora, a los 30 años, fui un pendejo. Claro que ahora sé qué hacer con eso, ¿no? Porque es un regalo, porque es... Es vida. Una vez, un amigo, el año pasado, Él estaba que se cagaba, ¿no? Porque su ex pareja le habló. Hijo, te quiero ver, porque bla, bla, bla. Ese güey fue infiel, fue un culero, bla, no sé, es irremediable. Si ella me hablara hoy y me dijera, ¿cómo estar de nuevo? ¿Estar bien? Lo estaría. Sacrificaría el conocimiento. Acumulado conocimiento, ¿no? Un chingo de conocimiento. Sí me sirve para ganar dinero, para trabajar 2 horas, estar cómodo y luego. Sí pinto, sí. La intensidad. Pero en la tarde es una soledad. En el estudio, ¿no? Me sentaba y decía, wow, tienes un estudio. Tienes material, tienes obra, tienes arte, tienes bla, bla, bla, bla, bla. Qué puta madre, qué pinche solo estoy, ¿no? Todos esos años ha sido así, ¿no? Vivo en un quinto piso. Veo la Torre Latino, veo